aislamiento, suspensión de desalojo, son términos totalmente irritativos para el mercado y sobre todo para los editoriales de algunos diarios, sí, son los que recuerdan más que los sectores populares lo que ocurrió, la protección que tuvieron los sectores populares durante el primer y segundo gobierno peronista, son los que más lo recuerdan. Y este decreto actual está vigente, por lo tanto, no hay renovación de contratos. El Senado votó la ley, pero la ley tendría que entrar en vigencia después de la emergencia, en el sentido, digo, de que si yo vivo con mis viejos, yo no estoy viejo, pero si vivo con mis viejos y de repente por una oportunidad que se me dio, me voy y salgo a buscar alquiler, empiezo el alquiler con la ley nueva. Bien, pero si estoy alquilando, tengo que renegociar el contrato a partir del 1 de octubre. Si vos estás alquilando, claro, vos tenés que adherirte al decreto presidencial. Si no, mirá, si yo tengo prórroga a las mismas condiciones, no me puedo aumentar ni nada, hasta el 30 de septiembre. Bueno, esto, cuando hablo del Estado colonizado, esto es lo que pasa. Sí, una cuestión sobre eso, que sería bueno que la comunicación pública del Estado... Exactamente. ¿No? Porque en realidad esto no se comunicó porque hay intereses, ¿no? Que dicen, no lo comuniquen, digo, porque lo puede comunicar perfectamente la radio pública, la pauta publicitaria en los medios, ¿no? Promover que la gente conozca sus derechos. Tal cual, como buen comunicador lo dijiste mejor que yo. Ese es el tema central que hay. Por eso estamos discutiendo una ley, cuando en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo es quién garantiza en el Estado que se cumpla con el decreto, ya que estamos en emergencia sanitaria. A la gente se le dice todo el tiempo que es su responsabilidad no salir de la vivienda, y sin embargo a uno lo sacan a patada de la vivienda, porque a pesar de que están suspendidos los desalojos en los hoteles, que desde la época de Frondizi se los considera huéspedes y no inquilinos, como ocurría antes del 60, siempre el laburante o la mujer trabajadora que vivía en un hotel, que buscaba en un barrio, se alquila piecita, era considerada inquilina, o sea, se le hacía un contrato. A partir de los 60 se lo consideró huésped, no tiene contrato. Lo vemos, son familias que viven 20, 25 años en el mismo lugar, a veces pasa mucho en Flores, en Once, en todavía en algunos sectores de Belgrano, que no les llegó la oferta para comprarle, digamos, el hotel. Todavía quedan hoteles familiares de la época del 50 y del 60. Bueno, ese sector por primera vez, con este decreto de Alberto, fueron considerados inquilinos. O sea, el Poder Ejecutivo dice, che, la gente no puede salir. Estamos diciendo primero por 15 días, después finalmente por 100 días, que no salga en el AMBA. ¿Qué hacemos con esta gente que está viviendo en hotel? Y no, están suspendidos los desalojos, son inquilinos. Ah, ¿son inquilinos? No, porque no eran huéspedes. Para la ley son huéspedes, los pueden sacar de un día para el otro, de un mes para el otro, como cualquier huésped de hotel. No, vamos a la realidad, son inquilinos, ponelos en el decreto. Están incluidos, están suspendidos los desalojos en los hoteles. El dueño del hotel, durante décadas le dijeron que hacer lo que quiera. Son pobres. Se incendió el año pasado uno en Flores, en la calle Fray Cayetano. Murieron dos chiquitos, quemados. Me acuerdo esa tarde cuando pasé, había una mujer, una señora de 40 años, en la esquina, entre todos los que estaban maldiciendo lo que había pasado, quemada, tenía la cara quemada. Esta mujer era un incendio anterior del mismo hotel. Y dije, ¿pero cómo? Y sí, se incendió y al otro día los metieron a todos adentro otra vez. Es un depósito de polvo, unas celdas sociales para que no los vean en la calle, tirado. Entonces los meten ahí. Bueno, eso están protegidos por el decreto. ¿Y qué área de gobierno se ocupa de que garantizar? Y ninguna. Mandalos a la defensoría, hablar con la defensoría del inquilino. Si el decreto tampoco dice nada. Bueno, este Estado, durante décadas, sirviendo al mercado, tiene estas contradicciones, ¿no? tiene estas decisiones políticas tan buenas, tan interesantes, y después es una carreta que tiene que empujar para que las haga cumplir. Sí, ahí da la importancia de la organización social, ¿no? Que se vaya dando para, bueno, ir difundiendo esto que estás contando, Fernando. Ahora, el tema del pago del alquiler también se está complicando. ¿Qué datos tenés? ¿Qué análisis tenés de esa situación? Mirá, nosotros por lo que nos va llegando todos los días, y más los datos de la Federación, el Inquilino Nacional, que en general, los compañeros, bueno, yo soy parte, pero laburo menos, digamos, ellos le ponen más energía. Los compañeros hacen encuestas cortas, encuestas relámpago hacen, ¿viste? Y de repente, no sé, tienen 3.500 respuestas en 4 días. La última, a ellos les dio casi un 25%. Es una realidad. ¿El mercado qué dice? El mercado inmobiliario. Dice, no, en vivienda paga todo el mundo. Vivienda el apriete es otro, en realidad. El apriete para agarpar es fuerte, porque además vos necesitas el techo de cualquier manera. Yo creo que hay un 20% más o menos, por lo que a nosotros nos llega, que directamente no puede pagar el alquiler. Y está como jugado, dice el decreto. Dice, bueno, el decreto permite acumular deudas para octubre. Vos fíjate que en el comercio, el mercado blanquea de otra manera la situación. Dice, hay un 40% de comerciantes que no pudieron pagar el alquiler. 4 de cada 10, decís. ¿Estos tipos, y dónde viven? Los empleados de esos comercios, ¿qué son? Son todos dueños, ¿no? Deben ser inquilinos. Y pagarán el alquiler, ¿qué van a pagar si no pagan? El comercio que está cerrado ya. No, y cerraron casi todos los comercios de las galerías. Bueno, ese sector se blanquea más la realidad, porque lamentablemente además es el laburo, y ahí tenés que tomar decisiones, si seguís o no, porque vas perdiendo guita todos los días. En el caso de la vivienda, es un bien esencial, digamos. Claro. Se trata de... Igual vamos con lo mismo, Fernando, o sea, la Federación de Inquilinos hace una encuesta por redes sociales, tiene, digamos, un botón de muestra, como decía vos, 3.000 respuestas, que es un montón igual, pero como no está registrado el pago de los alquileres, el Estado tampoco tiene la información, digamos. ¿Cómo podría tener la información? El Estado no conoce absolutamente nada, claro, salvo lo único que conoce el Estado cuando hace el censo nacional, que toca el timbre y te pregunta si sos inquilino o propietario. Claro, sí. Si vos sos propietario, no te repregunta si además sos propietario de más propiedades. Obviamente, creo que tendría que saberlo por la AFIP o por cruzar los datos de la Inspección General de Justicia con el Registro de Propiedad Inmueble, sabiendo si vos participás en 30 o en 300 SRL, como pasa con muchos empresarios, y esas SRL tienen construidos 40 edificios, bueno, ahí está claro de que vos, detrás de esas sociedades de responsabilidad limitada, estás acumulando un montón de... Sí, el trabajo en la IGJ, bueno, es clave. Claro, pero eso hoy no está, así como no está ninguna estadística, como bien vos decís, de falta de pago, de qué dicen los contratos, de por qué un departamento que está en el mismo edificio, con la misma antigüedad, la misma superficie, se paga con el departamento al lado con unas diferencias abismales en el alquiler. Bueno... esto es lo que tenemos que, entre todos los sectores, por lo menos populares, ir empujando para que se prolije, digamos, esta desprolijidad del mercado, en realidad la que le da más beneficio. Bien, queremos ser como París, vamos a decir. Estaba mirando tu Twitter y vos retuiteaste una información de fin de junio que dice: París reelige a la alcaldesa que limitó los alquileres y quiere expulsar a Airbnb del centro. Contanos brevemente de esa información. Bueno, tiene que ver con valorizar la función social de la propiedad, ¿no? Exacto, que prácticamente, vos sabés que recupera ese término, los fundamentos del decreto de Alberto, una cosa que estaba totalmente olvidada, de modé en el capitalismo argentino, la función social de la propiedad. Sí, hay un gran negocio en las ciudades capitales, donde ya, digamos, la concepción de la acumulación de capital ya realmente tiene una capacidad de creatividad, de ver cómo puede hacer una explotación cada vez mayor, digamos, de la tierra urbana, que es el tema de poner la propiedad al servicio de el turismo. Eso da mucho más ganancia, generalmente se comercializa en dólares, como se comercializa la vivienda en la Argentina, paradójicamente, a pesar de ser una moneda que le emite un gobierno, no tiene nada que ver con nosotros, el gobierno norteamericano, pero bueno, no solo se comercializa en dólares el llamado alquiler turístico, sino que además prácticamente sale totalmente de la regulación de la ley de alquileres, es lo que se llama alquiler temporario, claro. Se puede cobrar comisión, en general está un 70% por encima del valor de un alquiler convencional, un alquiler de vivienda, o sea, yo puede ser que en el monoambiente donde vivo, que estoy pagando 15 lucas, en el mismo piso hay un departamento que lo alquilan temporario, y está pagando 25. Sí. Entonces el propietario del departamento donde yo vivo se pregunta, pero ¿cómo puede ser que el otro tenga una renta mayor que la mía? Entonces en el próximo vencimiento de mi contrato seguramente me lo va a tirar para arriba. O sea que todo lo que es el alquiler turístico temporario, el Airbnb, inflaciona el alquiler de vivienda. Porque vivimos una sociedad, digamos, donde la vivienda está mercantilizada, digamos, se considera un mercado. En la ciudad de Buenos Aires, en el censo de 1991, había 35.000 viviendas vacías y 50.000 habitantes en villas, y en el censo del 2010 tenemos 288.000 viviendas vacías, o sea, casi 10 veces más que en el 91. Después están los que discuten, no, capaz que no estaba la gente, 10 veces más aumentó con el 91 la cantidad de viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires, las que se alquilan de forma justamente temporaria, las que están cerradas por especulación, digamos, porque está tomado como bien más de inversión, de valor y no de uso, y la población en villa de 50.000 pasó a 250.000. Sí, donde también ahí, ¿no? Hay todo un sistema de alquileres. Así que, bueno, mucho mucho para debatir, te agradecemos, y lo importante me parece para destacar de toda esta charla es que el decreto está vigente, hay que difundirlo, y que solamente la ley de alquileres rige para los que alquilan... Por primera vez. Por primera vez, digamos, sin la renovación. Exacto. Renovación a partir del 1 de octubre. Eso es. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho, buen fin de semana. Sí, muy amable, igualmente, a disposición. Gracias por el llamado. Por favor, abrazo grande. Fernando Muñoz, Defensoría del Inquilino. Buenos datos, ¿no, Manu? Excelentes, pero que duelen, ¿no? Sí. Los datos, verdad que da. Qué dolor. En esta noche de frío me pasa mucho de cruzarme con gente en situación de calle. Uno trata de una mano, todo, pero... El pensamiento es siempre cuántas casas vacías hay, ¿no? Para que haya gente durmiendo en la calle. La verdad es irracional, ¿no? Con respecto a París, Ana Hidalgo. Ana Hidalgo es la alcaldesa que contaba recién, ¿viste? Uh-huh. Porque a veces te dicen, no, porque eso es Venezuela. No, Venezuela también tiene una ley de alquileres, pero fíjate que en realidad, de hecho, en Ámsterdam creo que me han contado que no hay inmobiliarias, es decir, que vos si querés alquilar lo maneja el Estado. Lo maneja, mirá. Con un sentido social donde, por ejemplo, si hay una persona con una discapacidad, está en planta baja, digamos, para que no te vaya a subir escalera. Entonces está planificado eso. Uh-huh. Bueno, me parece que eso lo puede hacer el Estado, no lo va a hacer un privado. Uh-huh. Debates para tener en esta mañana de día viernes. Ya vamos con América Latina, 9:13. Vamos con el informativo Telam. Noticias. Sociedad. Hoy concluye la segunda ronda del IFE. ANSES informó que hoy se pagará a los beneficiarios y beneficiarias con DNI terminado en 9 y que en el último mes hayan informado una cuenta bancaria propia para que se les pueda depositar el dinero. Hace un mes el organismo puso en funcionamiento en su página web el aplicativo para canalizar los pagos a través del sistema bancario con el fin de que el proceso sea más rápido y seguro. Este sistema seguirá habilitado a la espera que más personas completen el procedimiento en los próximos días. Política. Felipe Solá dijo que Argentina no cambió su posición sobre Venezuela. El canciller condenó las sanciones al país caribeño y dijo que es uno de los hechos que agrava la situación. Solá reconoció el enorme sufrimiento del pueblo venezolano y criticó a la Unión Europea por sancionar a parlamentarios por sus opiniones. Tengamos que admitir que la Unión Europea sancione a parlamentarios venezolanos, como lo oye, a parlamentarios venezolanos por opiniones que tienen en el Parlamento venezolano. Es decir, hay una explicación con Venezuela, entonces nosotros decimos, momentito, sí, no podemos decir, no, está todo perfecto. No, hay un enorme sufrimiento del pueblo venezolano. Si no, no habría tantos millones de gente, de personas que se han ido. Pero al mismo tiempo decimos, ¿y los bloqueos, muchachos? Neuquén. Este viernes reabren los shoppings de la capital provincial. El horario habilitado es de 8 a 18 y se puede acceder de acuerdo a la terminación del DNI. El protocolo establece la circulación de un máximo de 40 personas en 600 metros cuadrados. Los locales gastronómicos